fall off with strangers. We're happy, free, confused, and lonely at the same time. It's miserable and magical, oh yeah. Tonight's the night when we forget about the deadline. One of those nights, this place is too crowded, too many cool kids. It feels like one of those nights we ditched the whole scene and end up dreaming instead of sleeping. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely in the best way. It's miserable and magical. Oh yeah. Forget about the heartbreaks, it's time. Oh, I don't know about you, I'm feeling 22. Everything will be alright if you keep me next to you. You know about me, I bet you want to. Everything will be alright if we just keep dancing like we're 22. Y acá damos inicio a nuestra transmisión matinal de Minuto 6. Hoy largamos tempranito a la mañana con un nuevo programa que se llama Letra Chica. Un micro, digamos, de mientras, hasta que hagamos un poco más de producción, pero ¿cuál es la idea? Perdón. ¿Cuál es la idea, José, con este...? En defensa de los pobres consumidores que son siempre atropellados por las grandes corporaciones y las multinacionales. En defensa del ciudadano común. El ciudadano común, como un camión. Como un camión, sí. Les contamos a la gente que iniciamos nuestra transmisión del día viernes, que de ahora en adelante será al mediodía, en vivo, con el subcomandante F. Buenas, buenas. Perpetrando la guerrilla musical, y Joe Cassini, ¿quién les habla? Que habla y habla y habla. Exactamente. Y para empezar, tenemos un invitado de lujo para que hable de la letra chica. ¿Quién será? El doctor Tommy. El doctor Tommy. El doctor Tommy es un abogado muy piola que solamente hace los trabajos que a él le gustan y elige clientes honestos en los que vale la pena dedicar su tiempo. No quería venir porque es un tipo sumamente ocupado y anda haciendo negocios internacionales. Y pero, aparte es un tipo de perfil bajo, digamos, no le gusta mucho figurar. Perfil bajo, pero sí. Pero bueno, lo convencimos de que se dé una vuelta por acá, por el estudio, y nos cuente un poco. Anoche averiguamos dónde estaba y le robamos el celular y luego le avisamos que viniera a buscarlo. Entonces no le quedó más remedio que venir. Y bueno, tenemos que apelar a esta clase de artilugios para lograr que vengan los visitantes. Qué bárbaro, está difícil el tema con los invitados. Sí. Pero en minuto 6 hacemos lo que haga falta que hacer. Adelante, Tommy, siéntese en nuestro cómodo sofá. Vamos a hablar 5 minutos nomás porque sabemos que es un tipo ocupado y tiene que salir disparando de vuelta a los tribunales, ¿verdad? Así es, buen día. Un gusto estar acá en este emprendimiento radio online. Sí, sí, es cierto. Bueno, y nuestro interés es comentar los casos más conocidos y más graves de problemas de letra chica. Por ejemplo, la gente que cree que compra un auto y resulta que le están vendiendo un auto plan, y eso no es una venta de auto, es un contrato donde no se sabe el objeto de la compra porque el auto no está definido y puede cambiar de modelo, no se sabe el precio porque lo pueden subir y bajar a gusto, no se saben las cuotas, no se sabe cuándo lo va a entregar. Y el tipo firma, no se sabe nada. Y el tipo firma y resulta que después le cobran cualquier cosa porque firmó. No sé si... Bueno, el tema creo que donde estamos apuntando es la letra chica, ¿no es cierto? Son los llamados contratos de adhesión, donde el consumidor en este caso no tiene mucho para discutir. O sea, ya los contratos vienen predefinidos con las cláusulas. Y bueno, son estas cláusulas que, al ser contratos que por ahí demandan ponerse los anteojos, uno no presta atención a estas cláusulas y al haber firmado, ya pasa a ser la norma entre las partes. Por eso que hay que leer. Claro. Vos sabés que a mí me pasó una vez que vino un vendedor de la Fiat en su momento. Y bueno, también quería venderme un auto plan, ¿viste? Y yo pensaba, bueno, se cayó con un librito de 30 páginas. Es imposible leer, entender y retener y andar calculando qué implicancias querrá decir por dónde te están enroscando la víbora. Sí, entonces la persona común, ¿qué tiene que hacer? ¿Llamar a un abogado? ¿Tiene que andar con un abogado al lado antes de firmar estas cosas? Yo creo que hay información, pero que hay que, digamos, hacerle difundir un poco más. Básicamente es conocer los derechos del consumidor. Casos como telecom, digamos telefonía en cuanto a los precios, los packs que venden. Siempre hay que tener, digamos, presente, trata de conseguir, digamos, alguna clase de referencia acerca de la contratación que vamos a tener. Por ejemplo, claro. En lo que es telefonía casi siempre nos dan un número de reclamo, ¿no es cierto? Ese número de reclamo es el que nosotros tenemos que tomar nota. Uh-huh. Porque esa va a ser la referencia ante cualquier clase de conflicto. donde al consumidor le han ofrecido un precio a cambio de una prestación y después o la prestación prometida no es, o el precio ha cambiado. Sí, o ambas asimetrías a la vez. O todo junto. A mí me pasó eso. Y sé que a un montón de gente le pasó eso. Y terminan pagando. Terminan pagando porque te cortan el servicio de internet, el teléfono, todo. Y ahora, funcionar así realmente es una actitud mafiosa. A vos te ofrecen un servicio de internet que te va a costar 90 pesos. Vos suscribís, te llega la factura por 320. Si no pagas, además del internet que está en discusión, te cortan el teléfono, con lo cual no hubo ningún problema. Ah, porque te facturan las dos cosas juntas. Te lo vende Telecom, te lo factura Telecom, te lo cobra Telecom, es a nombre de Arnet, pero ellos te facturan las dos cosas juntas, entonces consideran que debes todo y te cortan todo. Y la gente termina pagando. Pero funcionar de esta manera significa que hay un grupo mafioso metido dentro, digo yo, me parece, ¿no? Una cosa es una empresa que presta servicios y otra cosa es utilizarla como medio para estafar. El tema es que no es solamente la empresa la principal, sino que también hay prestadoras o que le prestan servicios a estas grandes empresas que son a los fines de comercializar nuevos productos o en su caso tienen alguna clase de ventaja porque incorporan una clase de nuevo hardware como pudiera ser un nuevo modem, pero que al último básicamente sí es Telecom el final o ajá, sea Claro o Telefónica, porque estamos hablando de lo que es servicio como comunicación. Claro. Entonces como todo, están buscando y ofreciendo ventajas, sean competitivas por el precio o por las prestaciones, porque va cambiando los negocios. O sea, hoy básicamente con el tema de los nuevos WhatsApp y a través de los sí, de los Android, ya las líneas fijas, las domiciliarias, ya están dejando de ser un negocio, pero la infraestructura está instalada. Entonces, de alguna u otra manera dan beneficios de llamadas gratis. Pero bueno, lo importante es eso, es trata de saber quién es el que le vende, saber quién es la persona, un número, digamos, de teléfono de referencia, si es la misma empresa la que está ofreciendo o es, digamos, una prestataria de la ¿Vos misma. Vos sabés, Tomás, que me da la impresión a mí que en algunos casos pareciera como que estas empresas de comunicaciones u otras es como que intentan estafar al cliente o al consumidor y luego si vos te quejas o vas a defensa del consumidor, como tuve que hacerlo en un par de oportunidades, una vez porque me vendieron un equipo que ya se sabía que venía defectuoso, entonces bueno, me tomé el trabajo de buscar en internet y llevé impreso todo esto, entonces muchas es como que ellos dan la impresión que tratan de estafar a la mayor cantidad de gente posible. La gente que se toma el trabajo y se hace la mala sangre y va y se queja y reclama, qué sé yo, en algunos casos le dan algún tipo de restitución y si no, bueno, ya se llevaron un paquete porque hay gente que por ahí o no tiene tiempo o no puede, viste, estarse quejando por una serie de cosas. Seguro, y además los costes de tener que pedir un asesoramiento y en su caso, si fuera pertinente, hacer un reclamo ante la defensa del consumidor que lleva sus tiempos, ahí va a haber una citación para con las empresas, están abarrotadas de reclamos y bueno, por ahí las mismas empresas, depende de la política que tengan de tratar o no de solucionar los temas, lleva un tiempo más que prolongado, más digamos el tiempo que uno tiene que insumir para tratar de dilucidar qué fue lo que compró, por qué debería pagar claro, o no, y en su caso darle una respuesta y tratar de recuperar algo de lo, digamos, del tiempo, la mala sangre o... Eso bueno, también, porque aparte de la mortificación y de que te dejen sin servicio, te requiere un tiempo que tiene su valor. Y es más, cuando uno es asediado por todos lados, porque te joden con el autoplan, te joden con internet, te joden con el teléfono y te joden con el agua, y no te alcanza todo tu tiempo nada más que para defenderte de que te están atacando de todos lados. ¿Cuándo trabajas? ¿Cuándo estás con la familia cuando te meten un perno de esto? Claro, claro. En realidad debería valorarse eso, ¿no? Bueno, defensa del consumidor yo creo que está dentro de todo modificándose continuamente las oficinas y tratando de prestar el servicio que dentro de lo que, digamos, física y personalmente pueden hacer, dar las soluciones y darle los trámites que la ley ordena. Bueno, con este tema tecnológico yo creo que se va a ir avanzando en un futuro. Yo creo que los reclamos van a tener que ser mediante vías electrónicas, o sea... Directamente, claro. Sí, sí, para digamos, ahorrarse de alguna u otra manera algunas clases de presentaciones, pero eso ya es a futuro, digamos, porque se deben implementar todas políticas de privacidad en cuanto a los datos y, bueno, son temas que en la Argentina... se está trabajando, pero bueno, estamos atrás. No estamos en Alemania. Sí, estamos claro. Atrás en el tema tecnológico. Pero bueno, hay que saber cuáles son los derechos de uno, tratar de conseguir los datos, ¿para qué? Para que luego, si uno tiene que ir a solicitar un asesoramiento, le pueda brindar el profesional las herramientas para que él pueda iniciar alguna clase de reclamo. El futuro de esos reclamos, por ahora, bueno... implica tiempo, meses y bueno, las resoluciones por ahí se les aplican multas, hay empresas que por ahí... Claro, pero también reparar. Eso, las multas son pequeñas. En Estados Unidos hay multas que mandan a la empresa a la quiebra. Claro. Entonces se cuidan de no meter la pata de esta forma. Seguro, seguro. Bueno, en Estados Unidos como vos... ¿no? Acá le sigue siendo redituable pagar la multa y seguir choreando. Sí, sí, sí. El consumidor en Estados Unidos, digamos, bueno, hay políticas que si uno quisiera ponerse a vender al público, sea por internet, sea por el medio que uno decida hacerlo, tiene obligación el vendedor de restituir, en el caso de que fuera un objeto, por alguna clase de falla, en 48, 72 horas, depende cada situación, un objeto nuevo o un, por ejemplo, un celular nuevo lo tiene que entregar, o si a criterio del consumidor no le interesa porque no satisface lo que el consumidor estaba buscando, claro. Están obligados a devolver. Debería si devolver, no lo devuelven, sí. Bueno, yo creo que ya se les complica bastante porque esto del boca a boca y más en lo que es los, digamos, las redes sociales y todo, y ya, digamos, hablando un poco de lo que es el mercadeo, pierde fuerza y credibilidad, que acá, bueno, es un tema de idiosincrasia, ¿no es cierto? Seguimos sí, comprándole sí. A gente que sabemos que, bueno, que tiene, como vos decís, algunas clases de trampitas. Sí, sí. Como vos decías recién, hay que conocer al comprador y al vendedor. Hay que saber quién es el vendedor. Vos sabés que una vez llegó a casa un promotor de estos autoplanes con su carpetita y el modelo de contrato ese de 30 páginas de letra chica y muy chica directamente. Y el tipo empezó a explicarme las maravillas, beneficios y los costos y los qué sé yo. Yo ya sabía que eso no es comprar un auto... Y porque los tipos hacen la siguiente simulación. Hoy te cobran una cuota barata de enganche. Dentro de 3 meses la cuota va a subir. A vos te hacen creer que el auto va a salir $8,000 y después sale $20,000. En un momento lo interrumpo y le pregunto al vendedor. ¿Quién? Al muchacho que venía, ¿no? ¿Quién es el vendedor? Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, porque yo soy el comprador. Estoy bien identificado. Pero acá no me queda claro quién me está vendiendo, quién está del otro lado. Porque nombraban al concesionario, a la fábrica de Córdoba, a la fábrica de Buenos Aires. Entonces decían, en esa época, hace 20 años, era J. García, que no existe más. Por ahí nombraban a J. García, por ahí Fiat Córdoba, por ahí Fiat Buenos Aires. Digo, decime quién es el vendedor. Y el tipo no sabía. no sabía por qué ese contrato no lo dice. Entonces, a vos te están nombrando tres personajes que se van a tirar la pelota uno con otro y ninguno de los tres tiene la responsabilidad de ser un vendedor, porque además no estás comprando, estás suscribiendo un plan. No está, no está. Yo una vez vendí un auto, en mi lejana juventud yo tenía una Dodge Polara GTX que la sacaba escarbando en el asfalto y cargábamos 10 amigos adentro y nos íbamos al casino a Carlos Paz. Era un espectáculo. Cuando vendí ese auto hice un papelito de 5 renglones, no hacía falta más, Recibo tantos pesos de fulano de tal en este acto en pago del vehículo tal que se entrega en la condición en que está. Chau. No hace falta decir más. Entonces, si vos ves que hay una tonelada de papeles para hacer algo tan sencillo como es te entrego un auto y vos entregame la plata, y te están enroscando la víbora. Seguro. Depende también del consumidor, porque básicamente lo que uno compra, más allá de lo que el producto trae, es el tema del precio, y eso es lo que engancha. Y eso es lo que no queda muy claro, y que van a ser las comisiones, los gastos. Todos los adicionales de los que no se habla y te los sacuden de después. Un seguro, a partir de la adjudicación y entrega del auto, un seguro total carísimo, está sobrevaluado, pero brutalmente sobrevaluado. Seguro. Pero como, bueno, hay que tener claro qué es lo que uno quiere y en base a eso tratar de que en los contratos esté lo que uno pide. Claro. El tema de las letras chicas ya es un poco más complicado y según la inversión, porque estamos hablando que le dan un auto por 2,000 pesos, una cuota, un anticipo de un 20%, y es bastante, digamos... da ganas de comprar todos los días los autos. Entonces, ellos juegan con un poco de la necesidad. Vos sabés que yo creo que hacen como en las mesas de póker. Viste que vos apostás en función de cuánto hay en el pozo ya puesto. Entonces los tipos te hacen entrar con algo, y después un poquito más, y después un poquito más. Y cuando vos ya pusiste bastante, te empiezan a subir. Y como ya pusiste mucho, decís, bueno, le sigo poniendo. Y hablando del tema de las concesionarias, si tenés un plan y por algún motivo no podés seguirlo pagando, cuando lo vendés no te dan nada. O sea, perdés la gran mayoría de lo que invertiste ahí. No, si vos decís basta y se cae el plan, tenés que esperar las 60 o las 80 cuotas. No, yo me refiero a lo vendés a un tercero, digamos, que compra un plan ya empezado. Ah, sí, No, después terminás debiendo. El auto, sí, como objeto. Vendiendo el auto no pagás la deuda. Claro, debes el auto como objeto, porque o te lo pueden llegar a secuestrar en caso de que esto llegara a un litigio. Debes la plata que falta de pagar, sí. Y lo que pagaron tampoco es tuyo, o sea que tampoco se llevaron todo. Se llevan todo, se quedan con todo. Sí. Vos sabés que yo una vez acompañé a un amigo a comprar por planes similares un departamento, viste, que también entrega el 20%, después financian y qué sé yo. Resulta que en una de las últimas letras chicas, cuando ya estás cansado de leer y leer y leer, decía que cada mes se iba a cobrar un 1% sobre encima de la cuota anterior. Es decir, no es que el interés del total del capital fuera el 1% mensual. No. Esta cuota era de 100, la siguiente de 101 y la siguiente de 102. Interés sobre el interés. Entonces saqué una calculadora y me di cuenta que a los 8 años se duplica. Claro. Y claro, si los sueldos se van achicando y la cuota va subiendo, y llega un momento en que no podés pagar más y se tranca. Nunca vas a tener el departamento y, en el mejor de los casos, cuando pasen las 20 cuotas, te devolverán a valor nominal la plata que pusiste menos el 20% de gastos. Uh-huh. O sea, era un robo directo. Dos departamentos compraste. Claro. Por el precio de uno. Claro, digamos, claro. Por uno solo. Y el comprador no se entera de esto hasta después de años de estar pagando, cuando se da cuenta de que la cuota vale más que su sueldo. Dice, ¿qué pasó? No puedo pagar más. Y bueno, se te cae el plan, y quédate esperando, dentro de 10 años te devolvemos la guita a valor nominal. Una cosa extraordinaria. Por eso el tema de esta ley que habla acerca de una intervención del Estado como ley que le llaman ley de abastecimiento, lo que está tratando de hacer el Estado es ver de regular lo que son las ganancias de las empresas. O sea, en cualquier lugar del mundo los precios de los autos, de autos que digamos tienen unas prestaciones que acá serían carísimos, los precios, digamos, hay márgenes que no se entienden. Ah, sí, sí. Hay márgenes que no se entienden. Entonces, está bien, de alguna u otra manera, pongo el auto como un ejemplo, pero en un montón de negocios hay entre medio, entre el que produce y el consumidor final, cosas que son, digamos, descabelladas. Los números, digamos, sí, de ganancias que no se ven reflejados luego, sea en un servicio, porque en realidad sí puede llegar a ser parte del servicio ese costo, pero entonces hay ese desfase que creo que hace que también los negocios no se puedan desarrollar, o lo que los hacen son los que tienen las grandes espaldas para soportar la innumerable cantidad de reclamos ante consumidor. Sí. Pero vos sabés que hace años, cuando había una gran depresión en Argentina, la crisis del 2001, y no se vendían casi autos, con un contador colega hicimos un proyecto de círculo abierto. Es decir, hicimos unos cálculos matemáticos, unas proyecciones, y vimos que se puede hacer un círculo abierto del cual uno puede entrar y salir cuando quiere, y esto le da gran transparencia, la posibilidad de revender en el mercado secundario, de ahorrar, de quedarse con el auto o no, en fin. ¿Qué sería, José, un círculo abierto? Y porque el círculo cerrado a vos te dice que tienen que juntarse 60 para cerrar el círculo. Ah, okay. Y no podés salir. Si querés salir, esperás 60 meses. En cambio, un círculo abierto, en el que participan miles, pueden entrar y salir cuando quieren. Y al que quiere salir, le da un certificado, le das la plata, lo negocia por un auto usado, en fin. Son distintas modalidades dentro de este capitalismo en el que estamos viviendo. En otros países existe, por ejemplo, círculos de lo que se llama el trueque. Todavía sistemas también que supuestamente son primitivos, pero que de alguna u otra manera dan otras opciones. Creo que hay que tratar de rescatar todas las formas de hacer negocios también, pidiendo claridad, como digamos el tema nos manda, acerca de qué es lo que uno compra, qué es lo que la otra parte está obligada. Pero bueno, hay otras clases de modalidades de negocio que hay, claro, que tratar de... Poniéndonos del otro lado, también está claro que la empresa, digamos, su principal objetivo es generar ingresos. O sea, que tampoco es una cuestión de que estamos planteando de que no se gane, sino de que no se estafe, digamos. Exactamente. Sí, sí. Bueno, vamos a poner un tema musical y vemos si seguimos conversando con el doctor Tommy o aprovecha para huir raudamente. We'll be right back. Bueno, entonces, conversando con el doctor Tommy acerca de la letra chica, ha sido un hermoso comienzo. Lamentablemente, el abogado tiene que retirarse, pero bueno, queda invitado para los próximos programas a participar. Así es. Muchas gracias, Tomás, por venir y estamos en contacto. Estamos a tu disposición y el jueves que viene te robaremos el celular de nuevo, así volvés a reunirte con nosotros. Bueno, un gustazo haber venido digamos, que compartan este espacio conmigo. Vamos a ver cómo podemos armar, vamos a ver cuáles son los temas que están Dale. En el día a día para ver si podemos dar una mano desde este espacio, ¿no es cierto? Ponele. Bueno, me parece bueno. Bárbaro. Bueno. Bueno, te despedimos, ha sido un gusto. Felicidades. Continuamos en minuto 6 conversando acerca de la letra chica. Habíamos empezado días atrás a leer un texto que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando, intitulado El mercado. No vamos a repetir la primera parte, pero vamos a continuar con la descripción de lo que acontece a partir de la instauración del mercado. Decíamos que al llegar los grandes supers y las góndolas, dejó de interesarle al comprador quién producía, dejó de interesarle al vendedor quién compraba, y al gobierno solo le importó quién paga más y a los compradores, ¿quién cobra menos? Así llegó el progreso. El progreso se robó todos los ahorros que los niños guardaban en esa libreta con el dibujo de un adolescente asexuado, contaminaron las napas de agua, fumigaron los campos con venenos que exterminaron arañas, hormigas, pájaros, mariposas y vegetarianos. El río se quedó sin arena, convertido en una barranca sucia. Y las camionetas diésel, que habían sido vergonzantes, se convirtieron en símbolo de opulencia mediante un mágico cambio de logotipo. Consideradas ineficientes. Ya no se pudo pasear, sacar agua del pozo, sentarse en el cordón. Y eso que ahora se prende la cocina con un botón y ni siquiera hay que discar para hablar por teléfono. Todo ese tiempo ganado gracias al progreso, ¿quién se lo llevó? Tanta eficiencia produjo filas de gente cada vez más pobre. La abundancia produjo escasez, inflación, hambre. La publicidad provocó la codicia desenfrenada, procreando zonas rojas, niños armados, malditas policías. La corrupción estalló y su podredumbre nos inundó a todos para siempre. I'm used to it by now. Just breathe. Los viejos televisores a válvula que hacían la pregunta final por el millón de pesos y promovían socráticamente la sabiduría como el camino de la libertad, fueron reemplazados por telefunkens que mostraron en los 256 colores del Windows tantas cosas que Diógenes nunca necesitó. Bueno, estábamos comentando el texto El Mercado, que empezamos a leer días atrás y lo fuimos leyendo por pequeños párrafos. Si bien es un texto literario, creo que incluye algunas reflexiones interesantes a hacer sobre el tema del mercado, el capitalismo, la lógica que automáticamente se impone al empezar a producir bienes reales y al empezar a funcionar mercados financieros asociados. En fin, seguiremos hablando de este tema más adelante porque ahora se nos está acabando el tiempo de esta mañana. Nos quedan apenas 10 minutos que vamos a aprovechar al máximo. Oh, al máximo. Vamos a ver al qué máximo. Porque, por una parte, tenemos que hacer nuestro sorteo. Cierto, ¿eh? Que hoy es viernes. Hoy es viernes y nos toca sortear. Así que le vamos a dar, cuanto antes, la bienvenida a nuestro escribano. Querido escribano Alvarenga. Que no nos deja mentir. Y veremos quién se gana el libro de poemas que ha estado sorteando toda la semana. Adelante, escribano. Oh, ahí llega en su burrito cordobés con las dos secretarias, una de cada lado. Qué bonita secretaria, escribano, lo felicito. Humildemente aparece montado en el burro con el sombrero de fieltro en la mano. Sí, señor. Tome asiento, escribano, ya le damos a servir algo para tomar. Quiere un teme, dicen. Bueno. Cuidado, no tropiece, escribano. Sí, sí. Ya es un hombre grande, recuerdo. Bueno, ya están todos los papelitos en el sombrero. A ver, la saca chica, uno, la sí. Secretaria. Muy bien. Qué linda la secretaria, ¿eh? Está linda la sí, secretaria. Sí. Adela, saca el papelito. A ver. Revuelva, como decía Sofovich en la noche del domingo. Revuelva. Les decía que, viste, que revuelvan y que se agachen, viste, para que se les vean las partes un poco. Ah, claro, ese era el sentido de revolver. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos a la ganadora. ¿Tenemos a la ganadora? Adelante. ¿De quién se trata? Es la señorita Roxana Funes. Roxana Funes se ha ganado un hermoso libro de poemas. Así que nos vamos a poner en contacto con ella para que se acerque a nuestros estudios y retire su premio. Esperamos que nos esté escuchando. Caso contrario, avísenle que pase por nuestros estudios. Sí, señor. Muy bien, escribano, lo felicito. Lo vemos el lunes cuando lancemos nuevamente nuestro nuevo concurso. Adiós. Se retira el escribano. Con el burrito, las secretarias y el sombrero de felpa. Salen los vecinos a saludarnos. Adiós, escribano. Se va a preparar para trabajar animando fiestas infantiles este fin de semana. Bueno, y por otra parte, Alejandro, tenemos algunas interesantes noticias tecnológicas que tienen que ver con la letra chica. Sí, por ejemplo esta, mira. Y... lo que les voy a contar ahora, viéndolo desde el punto de vista de la empresa, no está mal, porque por un lado brindan un servicio, quedan bien, pero también seguramente que van a incrementar sus ventas. Ajá. Se trata nada menos de la empresa Coca-Cola, que en México ha implementado una novedosa campaña donde pretende convertir sus máquinas expendedoras de la bebida en zonas de Wi-Fi gratis. Ah, mira vos. La multinacional estadounidense se ha aliado con la operadora de telefonía BT, la cual brindará servicio en dos zonas rurales de Sudáfrica. En Sudáfrica, sí, sí. Pero bueno, dicen que no es nada nuevo, ya lo han venido haciendo hace un tiempo atrás, incluso una empresa japonesa fue la pionera de este tipo de cosas, una empresa de bebidas también. Claro, entonces mira, se van a zonas inhóspitas donde la gente, desgraciadamente, no solo no tiene acceso a internet, sino que pensemos que muchas veces no tienen ni agua potable. Imagínate. Claro, entonces le brindan un servicio que es de utilidad, pero imagínate en la mente de todos esos niños cómo va a estar posicionada la marca de Coca-Cola. Claro. ¿Y cómo van a vender? Al lado de la expendedora tenés internet. Claro. Sí. Dice textualmente David Visser, jefe de información de Coca-Cola, ayudaremos a los estudiantes de esta zona a incrementar sus conocimientos a través de la información, además de permitir a los pequeños comerciantes gestionar sus negocios online. Mira qué interesante. Ah, mira qué lindo. Claro, porque el comerciante de la zona tampoco tiene internet, entonces... les permiten incorporarse a esta gran red. O sea que ellos lo ven como que están promoviendo la educación y la microempresa. Claro, imagínate que aparte el costo de agregarle a una máquina Coca-Cola un hotspot de internet no debe ser tan alto. No, por supuesto. Así que seguramente que hicieron los números y bueno, de sí, última, bueno, no. Que les llegue internet y tomaran Coca-Cola, qué sé yo. Sí. Y nada, después tengo... Bueno, en San Luis hay internet por todos lados, ¿no? En San Luis el gobierno provee internet gratuito en todos lados. O sea, vos, yo tuve oportunidad de ir y donde vos estés, con el celular o la notebook o lo que sea, te pones a buscar y encontrás en prácticamente todos lados redes Wi-Fi abiertas, sin clave. Ajá. Y listo, te conectas y se acabó el tema. Te conectas y listo, sí, como sí. Se dice ahora. Claro, sí. Por ahí para determinadas empresas o depende de lo que quieras hacer, no siempre es la conexión más rápida, ¿me entendés? Si querés ponerte a bajar archivos de gran tamaño, por ahí sea un poco más lenta, pero para lo que es lo básico, el email, consultar determinadas páginas y cosas rutinarias anda muy bien. Che, entre otros nos está escuchando el licenciado Jorge Berraondo, ajá, que durante un tiempo venía al taller literario que relanzamos esta misma tarde a las 19 horas. Así que te avisamos, Jorge, que si querés reintegrarte al taller, hoy en Humberto Primo 150, local 25, iniciamos el nuevo ciclo del taller literario. Puede concurrir cualquiera que tenga interés en escribir, en aprender, en leer. Solo necesita papel y lápiz y venir a compartir un momento agradable. Bien. Y tengo un par de otras cosas. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a mencionar alguna que otra. Por ejemplo esto, mira, José. Dale. ¿Estás cansado de bañarte? ¡Oh! Y a mí me embola bañarme. Bueno, mira, crean loción que elimina el olor y la suciedad. ¡Ay, qué bueno! Y... ¡Ese es para mí! Claro, yo también, por ahí me da fiaca, pero no digas nada. A mí me gusta, porque vale la disquisición, a mí me gusta estar bañado. Claro, pero no pero bañarte. No me gusta el trabajo de bañar. Claro, es como decir, me gusta que esté mi cama hecha, pero no tengo ganas de hacerlo. Hay un interesante texto de Thomas Mann, donde cuenta una versión de la vida de Moisés, cuando fue descubierto por un guardia y lo mató. Y dice que Moisés supo que si bien matar es hermoso, haber matado es horrible. Mirá vos qué interesante. Una cosa es ejercer la acción y otra cosa es cómo uno se siente después. Ah, claro, son dos cosas distintas. Claro. Bueno, entonces, como te decía, se ha vendido un montón, para decirlo rápidamente. Un montón. Tras 12 años de investigación, el producto ya está en el mercado y se comercializa bajo el nombre de AO Plus Refreshing Cosmetic Mist. Le han puesto un nombre. ¿Quién se va a acordar de ese nombre? Bueno, y si no, acordate por lo menos del nombre del laboratorio, que se llama AO Biome, o AO Biome. Biome. El producto tiene un precio de 77 euros, no sé cuánto... Ah, pero mira, a ver, 77 euros y son alcanza... Son como 150 pesos. Es un dinero. Y alcanza hasta para un mes de uso. Ajá. Y bueno, y si ya sos un sucio crónico, comprarte el pack para 3 meses que te sale 197 euros. Che, qué interesante. Vos sabés que había hace unos años un perfume francés que se promocionaba diciendo: con este perfume usted puede evitar su baño semanal. Ah, sí, tienen fama de ser un poquito roñoso. O sea que imagínate, dan por sentado que no se bañan más de una vez por semana y le hacen un perfume para esquivarlo. Sí, sí. La pucha. No, yo, mira, no tuve la suerte de poder ir a pasear a Francia, pero tengo amigos que sí han ido y dicen que es así realmente. No vamos a generalizar con todos los franceses, por favor, pero... Me han contado incluso de alguna casa en la que gastan muy poca agua. Gastan muy poca agua porque no se bañan y el perfume lo usan muchas veces a los famosos y exquisitos perfumes franceses. Los usan para que no se note un poco el olor a chivo. Digamos. Ahora, nosotros desperdiciamos agua porque en los países europeos donde escasea, cumplen con un rito, ajá, en el baño, que es dividirlo en 3 etapas. El baño consta de 3 etapas, a saber. A ver. Remojón, enjabonado y enjuague. Entonces vos tenés que abrir el agua para darte el remojón. Luego cerrás y te quedás todo el tiempo que quieras enjabonándote con esponja, cepillo y todo. Ah, así que ahorrás mucha agua. Pero no necesitas la canilla abierta mientras te estás enjabonando espumosamente. Es como con los dientes, que vos podés abrirla, enjuagar el cepillo, le pones el dentífrico, la apagás mientras te lo pasas por la boca y así. Claro, ¿para qué tener el chorro de agua mientras uno se está cepillando? Sí, pero ya que estamos con el tema este, me acordé de un par de cosas que me contaron también de Francia. Una era que habían ido a la casa de no sé quién. Y que el tipo tenía en la bañera, la usaba como una especie de jardín interior lleno de plantas. Ah, directamente ni bañera. Claro, consecuentemente estaba claro. ¿Y a dónde se baña? ¿En el bidé? Ahora tenía una ducha, pero hablando de bidé, escúchate esto. Dice que tenía 2 baños y en un baño estaba el inodoro y en el otro el bidé. Eso me pareció fantástico. O sea que salía con los pantalones bajos, claro, de una puerta a la otra. Sí, sí, cualquier cosa. Mira vos. Sí. Así es que muy, muy, muy interesante. Mirá, qué lindo. Qué cosa. ¿Estamos llegando al final de nuestro programa del día? Estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. En ese caso, esperamos que lo hayan disfrutado. Vamos a tener repeticiones en varios horarios. 11, 16, sí, sí, 20, estamos 24. Conversando con nuestro productor para definir bien los horarios, pero no va a faltar la oportunidad de que nos escuchen. Así que van a oír música y programas varios durante las 24 horas, incluido sí, el fin señor. De semana. Vamos que nos vamos. Muy rico todo, serán dados, sigan con el mismo tónico, cuidado con los perros y que gane el mejor. Bárbaro, chao, loco, chao.